No te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer, mi querer. Quisiera que comprendas mi querer, de ti me enamore, porque sin ti no puedo hoy vivir. No te olvides, mujer, no te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer, de ti me enamore, porque sin ti no puedo hoy vivir. No sé por qué tú me estás lastimando.